Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 31 de mayo del 2018. Los saludamos con mucho calor, Tania Rodríguez. Y Juan Manuel Valero, con mucho calor y mucha salsa. Ajá. Quisiera quedarme escuchando a Tito Puente todo el tiempo. Tito Puente hoy cumple 18 años de muerto, murió en el año 2000, un día como hoy. Hablar de Tito Puente, Tania, es hablar de la salsa misma. Puertorriqueño él, vivió muchos años en Nueva York. Yo lo conocí gracias a Fania All Star, y pues esta versión de Oye Cómo Va es con Willy Colón. Quizás la más conocida es la versión en donde se mezcla el soul, la salsa y el rock, con aquel extraordinario Santana, nuestro paisano. Maravilloso, nuestro paisano. Pues sí, nuestro paisano. Sí, claro, él nació en Autlán de la Grana, Jalisco, y se fue a Estados Unidos chiquito. Es que ya empecé a pensarlo. Su papá era mariachi. Claro, el de Santana. Pero no hablemos de Santana, porque estamos festejando a Tito Puente. Exactamente. Pues maravilloso, Juan. Un maravilloso músico, y pues quizás uno de los que revivieron la salsa en el mundo a finales del siglo pasado. Pues bueno, recordar a este extraordinario músico. Híjole, Tania, qué calor está haciendo. Qué barbaridad con el calor. Pero es un calor generalizado en todo el país. La Ciudad de México con temperaturas de 32, 33 grados. Sí, rarísimo. Sí. Rarísimo. Hay, y siguen subiendo. Hay zonas del país que pues, están rondan los 40 o más fuertes de los 40. Una cosa tremenda. Y Juan Manuel. Yo de aquí de vago me puse a ver, fíjate. En la Ciudad de México 32 hoy. Chihuahua 38. Jojutla, Morelos 38. Mochis 37, Mexicali 37, Mérida 3%. Híjole. Bueno, pero ¿sabes qué? Que también es jueves de Corpus. Es jueves de Corpus. Felicidades, Mulita. Digo, perdón, felicidades, Juan Manuel. Bueno, también un poco mula. Por ahí felicito yo a otro Manuel, a quien quiero mucho. Tania, en dos días, dos encuestas han puesto la cosa muy, muy interesante en lo que se refiere a las elecciones. Se acabó mayo, estamos a un mes de las elecciones, a 30 días escasos. incluso a menos días de campaña, porque creo que las campañas terminan 3 días antes, por ahí va. Y de acuerdo con las últimas encuestas, López Obrador alcanzó 25 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya, su más cercano perseguidor. De acuerdo con el periódico Reforma, en la encuesta que dio a conocer ayer, y nos estamos refiriendo a votos ya eliminados, los que dicen que no van a participar, votos efectivos les llaman las encuestadoras, López Obrador tiene 52, Ricardo Anaya 26%, José Antonio Meade 19% y el Bronco Rodríguez Calderón 3%. Eso es lo que dijo Reforma ayer. Hoy muy temprano, y quizás desde anoche, la agencia de noticias Reuters publicó, fíjate, le pasó la información al New York Times, se la había estado pasando al Financiero. Pues esta encuesta de Parametría que publicó Reuters dice que López Obrador tiene el 54%, 2% más que en la de Reforma. Anaya 24%, 2 menos que en la de Reforma. Mi 17%, 2 menos que en la de Reforma. Y de manera rara, el Bronco aquí tiene 5%. 2 más que en la de Reforma. Pero si tú te das cuenta, pues son dos encuestas muy, muy similares. Muy, muy similares de dos encuestadoras que pues tienen prestigio, porque más o menos sus pronósticos coinciden con la realidad el día de las elecciones. Pues digo, siempre es complicado saber si las encuestas se van a reproducir el día de las elecciones y cuál le va a atinar. Lo que es interesante en el caso de las dos es que son encuestas que han sido muy sistemáticas a lo largo de esto, de todo el proceso electoral, ¿no? Desde antes de la campaña, el inicio de la campaña y los distintos movimientos. Y lo que se ha registrado es, en todas las encuestas, es una aceleración, digamos, incluso de la distancia de López Obrador, ese acrecentamiento, la detención e incluso la caída de Anaya, que es un elemento muy interesante, y digamos esa estabilidad en el fondo de José Antonio Meade. Me parece que la lectura política general es esto, y lo que era muy sorprendente y durante muchas semanas se trató de establecer era la posibilidad, digamos, de que Andrés Manuel López Obrador hubiera llegado a su tope de crecimiento. A su techo, dicen. En donde no hubiera podido crecer más, y donde entonces era posible calcular un acercamiento, un cierre en las tendencias. Eso no sucedió, y lo que de manera muy sorprendente, y creo que sí es un dato para analizar, ya lo veremos con los resultados de las elecciones, pero parece que es un dato para analizar muy interesante, que no solamente haya crecido poco, sino que haya crecido mucho y que en este contexto está por arriba del 50%. Eso es un elemento notable, no habíamos visto encuestas así desde hace muchos años. Y en ambos casos, tanto en la encuesta de Reforma como Parametría, otro dato interesante es que lleva una ventaja de 2-1 sobre su más cercano contendiente, en este caso el representante del Frente del PAN, Ricardo Anaya. Fíjate, el análisis que hace Reuters de la encuesta de Parametría dice: el candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador extendió su ventaja mucho más allá de sus rivales más cercanos a solo un mes del final de las elecciones, el 1 de julio, mostró una encuesta de opinión difundida por la agencia Reuters. Dice, la encuesta realizada por la encuestadora Parametría mostró un respaldo para López Obrador de un 45%, esto en términos brutos, lo que significó un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto a la encuesta previa. Lo que tú decías, sigue subiendo. Eso le da a López Obrador más respaldo que a Meade y a Anaya juntos. Si tú reúnes hoy, de acuerdo a estas encuestas, el porcentaje de votos de Anaya y Meade, y creo que incluido el Bronco, juntos no le ganan de acuerdo con las encuestas. Y si hay que decirlo, Tania, que las encuestas son encuestas. Miden la percepción de las preferencias, pero la única encuesta que cuenta es la del primero de julio, en que no mil, que son las muestras más o menos de las encuestas, sino millones de mexicanos tendrán que ir a votar ese día. Sí, Juan Manuel, y nos pone en una situación política muy especial. Creo que es muy interesante no solo comprender pues la dinámica de las encuestas en sí, sino lo que significa. El otro gran elemento, es decir, decíamos, hay dos elementos que nos dan las encuestas. Uno, esta capacidad de la candidatura de López Obrador de crecer más en este último trecho, lo cual era una incógnita que se tenía. Y la otra, que es muy significativa, es el derrumbe, digamos, el dejar de crecer o el perder el impulso que había logrado tras aparentemente el primer debate la candidatura de Ricardo Anaya. Ese es, me parece que es el otro elemento central. Anaya bajó 5 puntos porcentuales, el 20% de sus votos, a pesar del retiro de la contienda de Margarita Zavala. La idea, dice el director de Parametría, Francisco Abundis, y creo que era esperable por todos, esa era una de las preguntas en la encuesta que seguía, se esperaba que Anaya subiera debido a la renuncia de Margarita Zavala, pero parece que quien se benefició de ello fue López Obrador. A mí me parece complicado pensar en ello, en que los votos de Margarita Zavala se hayan desplazado. Creo que estamos viendo otro tipo de fenómeno, no es lineal. Lo que sí es verdad es que no los recibió Anaya, eso sí es cierto. Es decir, bueno, eso es lo que sí podemos hay confirmar. Factores múltiples. Uno, desde luego, que también tendrá que decir, tuvo que ver, pues es lo que pasó en el segundo debate, que de manera distinta como le fue en el primero, pues en este segundo debate Anaya se vio que perdió los estribos, dijo muchísimas mentiras, y bueno, pues de una manera u otra el público, los electores lo están castigando. En este estudio de Reuters señala algo que me parece importantísimo, dice, entre los factores que inciden a favor de López Obrador destacan el enojo y la frustración frente a la corrupción, el aumento de la violencia y el nulo crecimiento económico. Y si nosotros recordamos que, de acuerdo con las encuestas que hay de análisis de el presidente Enrique Peña Nieto, pues tiene el rechazo del 80% de la población. Solo un 20% de la población cree que ha hecho un buen gobierno. Y esto pues podría de una manera u otra explicarnos ¿por qué José Antonio Meade no llega ni al 20% de las preferencias en las encuestas? Sin embargo, para ir analizando caso por caso, sí, a pesar de este desgaste de la presidencia de Peña Nieto, a pesar del desgaste de los gobiernos priistas señalados por corrupción en tantos estados, no deja de sorprender lo débil del voto priista y la debilidad de su voto con 17%. Y si más adelante revisáramos las cifras, Juan Manuel, de las preferencias electorales en los estados o la conversión de estas opciones por el Ejecutivo Nacional en su expresión en el Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, las expectativas del PRI son todavía más complicadas. Y yo insisto que una de las grandes notas de esta elección, más allá de un posible triunfo del candidato de centroizquierda, de un candidato de opositor, de un histórico candidato de opositor, como sería López Obrador, opacaría una nota que es igualmente importante, que es la crisis del PRI. La crisis del PRI es un elemento central en esta elección, y creo que si efectivamente se confirma un margen de votación del 17%, no solo para el Ejecutivo, sino en Legislativo, y además pierden muchas de las gobernaturas que están en juego, estaríamos ante la posibilidad real de un escenario político donde cambiaría el sistema de partidos con un debilitamiento del PRI, y eso sí sería un impacto brutal en la historia política de nuestro país. Ayer me desvelé viendo Tercer Grado, ya volvieron a la carga. Ay, Valer, no aprendes. Bueno, por ahí alguien me dijo algún día que oír a López Dóriga era oír la voz del poder. Yo creo que no tanto, y menos ahora que López Dóriga anda de capa caída en un pleito muy raro con el Bronco, por cierto. Pero bueno, no, tienes razón. Pero lo interesante de ese programa, de este grupo de periodistas que trabajan en Televisa, es que ya prácticamente están reconociendo que no hay vuelta atrás y que López Obrador va a ganar las elecciones el próximo 1 de julio. Esto es lo que ellos dicen. Y la preocupación de ellos es exactamente de manera contraria a lo que tú señalas. Ven con muchísima preocupación que, de acuerdo con las encuestas, López Obrador no solo va a ganar la presidencia de la República, sino que Morena podría tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Dice Parametría, la última encuesta mostró un creciente apoyo para Morena, pero no está claro si el partido tendrá una mayoría absoluta. Ningún partido ha tenido la mayoría absoluta en México desde 1997. El apoyo para Morena y sus dos principales aliados llegó a cerca de 37% en la Cámara Baja y de 39% en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Una vez que los votantes indecisos son eliminados, el porcentaje aumenta. Y aquí me quiero detener un poco, Tania, con esto de los indecisos. En primer lugar, en una elección no vota el 100% del padrón. No, jamás. Desgraciadamente. Cuando vota alrededor del 60%, pues los que estudian los procesos electorales hablan de que fue una participación muy numerosa. Hablar del 60% es hablar de que fue un proceso electoral que atendió a la ciudadanía. Si nos atendemos a estos datos, sí, pues llegamos a la conclusión, Tania, de que no solo se puede dar el fenómeno de que gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, sino que gane las elecciones para gobernador en los estados en los que está participando. Creo que los estados más cerrados son, en este caso, Veracruz y Puebla. Hay un volado de quién puede ganar las elecciones. En Jalisco parece que está claro que va a ser el Movimiento Ciudadano el que se lleve la gobernatura, pero lo que podría ser impresionante es que el PRI no ganara en ninguna parte. Es que solamente están disputando todas están disputadas, ¿no? En Guanajuato va liderando. Ahí va a ganar el PAN, yo no tengo duda. Pero digamos, está en disputa cercana tanto con Morena como con el PRI. En Jalisco, como tú dices, está Movimiento Ciudadano disputando con Morena. Y la disputa central fuerte en estados que realmente además tienen una importancia. Sí, por el número de votantes. Que es Veracruz y Puebla, la disputa está entre Morena y el PAN. Y en el único lugar donde realmente hay una disputa del PRI es en Yucatán. Y te voy a decir algo interesante. En el Estado de México obviamente no va a haber elecciones para el gobernador, porque ya hubo una el año pasado que la ganó al PRI de manera muy cerrada, y de acuerdo con los que estudiaron esos comicios, pues con muchas trampas. Y entonces querría decir que en el Estado de México Morena va a tener muchos votos, reflejo de los votos que tuvo en la elección del año pasado para gobernador. Y si hablamos de Jalisco, del Estado de México, de Veracruz, pues estamos hablando de y Puebla. Y de la Ciudad de México, sí, de la mayor parte del padrón. Sí. Ahí se juega. Sí. Obviamente en la Ciudad de México, pues la ventaja es todavía más grande. De acuerdo con las encuestas, pues apunta de que ya la candidata Morena, Claudia Sheinbaum, lleva 60% de las preferencias electorales, y lo que es muy, muy interesante, sintomático de la caída del PRD, es que hay encuestas que señalan que el candidato del PRI está alcanzando a la candidata. La está alcanzando. Sí, es Miquel Arreola. Miquel Arreola está alcanzando Alejandra Barrales. Claro, qué bueno que lo mencionas. Hay otro elemento importante que es la selección en la Ciudad de México, que bueno, ya somos un estado, hay que contarlo. Vamos a ser ya un estado, va a haber gobernadora. Ya va a haber gobernadora y va a haber diputados. Y Coyoacán va a ser un municipio. Exacto. Voy a vivir en el municipio de Coyoacán. Bueno, no van a ser, van a ser alcaldías. Ajá. Bueno, alcaldías. Porque no tienen la totalidad de las atribuciones legales que el municipio. Sí, ahí todavía hay discriminación. Sí, no son municipios, son alcaldías. Seguimos la Ciudad de México. Por otra parte, para terminar con el recuento de los estados, Chiapas, donde candidato Rutilio Escandón cuenta con el 35% de la intención de votos, seguido por, pues lejanamente, por Roberto Albores Glisson. Recordemos el escenario político en Chiapas, que realmente se decidió en función de la fragmentación. Se fracturó del Partido Verde. Entre el Verde y el PRI. Interesante el dato. Así es, este es el otro. Y bueno, el otro caso, Juan Manuel, que tú conoces de cerca, porque eres también ya una especie de medianamente ciudadano morelense. Ay, qué vergüenza, ahí sí me da mucha pena. Me da mucha pena que el candidato de Morena sea el señor Cuauhtémoc Blanco, y me da horror que el señor Cuauhtémoc Blanco es el que lleva todas las de ganar para convertirse en el gobernador del estado de Morelos. Sí, va adelante por bastantes puntos, casi unos 8 puntos por arriba del candidato del PAN, y donde la cosa también es tremenda en términos de la distancia es en Tabasco, donde el candidato de Morena tiene por ahí de más del 45% de la intención de voto. Bueno, ahí en Tabasco, bueno, pues para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, de ahí es originario Andrés Manuel López Obrador. Pues ese es el panorama, Tania, y desde luego que estos resultados nos llevan a una reflexión. Hay temores por gran parte de la población, de los opinadores, de que el PRI está preparando un gran fraude electoral con la compra de votos. Yo ya tengo mis dudas de que les vaya a alcanzar, es decir, de que un fraude de cualquiera que sea su naturaleza, etcétera, pudiera hacer cambiar los resultados, que son tan obvios, en este caso a 30 días de que sean los comicios. Sí, va a ser muy complicado, y recuerdas que lo discutimos aquí mucho también. Es decir, el fraude, hay una operación de movilización de voto, efectivamente, las maquinarias se importan, es verdad, se tienen toneladas de dinero disponible, es cierto, hay operadores, los tienen, pero también tiene que haber un margen mínimo de credibilidad. Es decir, el escenario del Estado de México, donde al final lograron construir una mayoría con una operación de una enorme maquinaria política, tenía sentido sí y solo si la distancia iban muy parejos en las entre uno y otro fuera cercana. Y del Mazo. ¿Cómo se explicaría saltar del 17% al 40, al 32, dejando a López Obrador en otras circunstancias? Es decir, eso en un escenario, pues, que sería muy surreal, podría pasar, pero en realidad es muy complicado bueno, de hacerlo creíble. Faltan 30 días, en 30 días pueden cambiar las cosas. No, oye, ya. A López Obrador en el tercer debate, volver a llegar ahí sin prepararse, lo cual es una gravísima irresponsabilidad. ¿Podría la campaña de los empresarios convencer a sus trabajadores de que no voten por el populismo? Ese es un buen punto. Vamos a una pausa musical y regresamos a ver si Juan Manuel tiene razón y esa campaña puede cambiar intenciones de votos. Vamos a analizar eso. Nos interesa mucho su opinión. Llámenos 55 36 89 89. We'll be right back. La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar, no se puede negar. La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar, no se puede negar. Y es así como nacen las leyendas, son verdades que la gente ha repetido. Día tras día, barrio en barrio, comentando, recordando. La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar, no se puede negar. Y lo dice la leyenda, solo un rey tiene el timbal. Aquí estamos de regreso. Qué bien nos sienta esta música para este calorón, ¿eh? Pues para este calorón nos sentaría mejor una bebida muy fría. Fresca. Fresca. Fíjate, Tania, la cúpula empresarial, no me refiero al empresariado en general, sino a estos a los que define Andrés Manuel López Obrador como la mafia del poder, que son alrededor de 10, 12 tipos que son los dueños de la mayoría de la riqueza de este país. Pues esta cúpula empresarial que guardó respetuoso silencio frente a la violencia y la corrupción generadas por el gobierno de Peña Nieto, hoy levanta la voz para tratar de impedir el triunfo de López Obrador. Entre los ricos potentados que en los últimos días están haciendo llamadas a sus trabajadores para que no voten por López Obrador, destaca el multimillonario Alberto Bayares, considerado por algunos el segundo hombre más rico de México, después de Slim, dueño del grupo Bell, que incluye, entre otras propiedades, el Palacio de Hierro, y no es ni siquiera la empresa más importante de este señor. De acuerdo con la agencia Bloomberg, en la sucursal Perisur del Palacio de Hierro, los empleados fueron reunidos en el comedor de su empresa para recibir el siguiente mensaje, y leo textual: voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador. Es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos. Y aquí, Tania, dos consideraciones. Yo creo que cualquier habitante de este país, incluidos los empresarios, incluido el señor Bayeres o el señor Larrea de los mineros, etcétera, tienen derecho a expresar su posición. Incluso podrían hasta tener una columna en algún diario en donde escribieran sus puntos de vista. A lo que no tienen derecho, y ahí no sé qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral, es de coaccionar a sus trabajadores. Imagínate que el patrón te llama y te dice: oye, te sugiero que no votes por López Obrador, que votes por el que vaya más cerca para que lo pueda derrotar, porque si no, de otra manera, tu empleo podría estar en peligro. Sí, eso cambia todo, cambia el significado de quien lo dice, porque no hay un espacio, digamos, de libertad o de igualdad para deliberar sobre lo público, sobre deliberar de la política y las opciones que cada quien pueda tener. Es muy interesante esto que está sucediendo, Juan Manuel, y creo que también habla de la situación y está en estrecha relación con lo que discutíamos hace un momento con la claridad de los números en las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En una misma semana tenemos dos declaraciones de empresarios muy poderosos, entre otros, señor Bayeres. No, pero es muy, digamos que tampoco hay tanto multimillonario, Valero. Es decir, que lo digan ellos no es menor. y también de Germán Larrea, que también, sobre texto de escribir una carta a sus trabajadores, que es un mismo mecanismo, además hay que decirlo, de pronunciarse sobre un temor de poner en riesgo un sistema económico, del riesgo populista y de llamar básicamente una especie de voto útil en favor de, o hacer un voto anti López Obrador. Es muy sintomático, me parecen dos cosas. Uno, que tengan que hacerlo con esta claridad. En 2006, todos vimos la campaña tan fuerte de, pues sí, de amedrentamiento, de miedo, que significaba un peligro para México, esta frase, esta última parte de los spots, donde esto avanzó de manera muy fuerte. ¿Qué les permitió esa regla electoral? Comprar tiempo aire, hacer estas campañas y firmarlo simplemente alrededor de una especie de membrete que no fijaba un nombre. En este momento tienen que hacerlo con su propio nombre, tienen que hacerlo con su propia voz. Y eso no es menor en términos también de los costos. Si ya no políticos. Lo hacen a través de sus organizaciones como la Coparmex, lo el Consejo Coordinado Empresarial. Exacto, que intentaron. Que Consejo de Hombres de Negocios. No, de negocios, ya no es de hombre de negocios porque eso es discriminador. No, se llama Consejo de Negocios. Algo así, exacto. Porque no, ya le quitaron la palabra a hombres, lo cual me parece muy bien. Pero el asunto es, ¿qué significa que tengan que hacerlo ellos mismos? Es decir, ¿en qué nivel de contradicción o de estamos, o de debilitamiento de sus intermediarios políticos? Es decir, cuando digo de sus intermediarios políticos, son de los partidos que históricamente han servido a sus intereses, y no lo estoy diciendo como una metáfora, es decir, estos empresarios, buena parte incluso de su riqueza, deriva de las asociaciones políticas con gobiernos priistas y del PAN. Sí, porque muchos de ellos, más que empresarios en el sentido noble de la palabra, emprendedores que exponen su dinero para impulsar industrias y dar trabajo, como ellos dicen, pues son unos verdaderos traficantes de influencias. Consiguen contratos dando mordidas a los funcionarios públicos. El escándalo de Odebrecht o de la empresa esta que le regaló la Casa Blanca a Peña Nieto, ¿cómo se llama? El grupo IGA. Son ejemplos. Y yo estoy convencido, pues, de que esta cúpula empresarial se ha beneficiado de tráfico de influencias, incluido el que son los que menos pagan impuestos en términos proporcionales. Claro. Y que están muy enojados con López Obrador, entre otras consideraciones, porque uno de los elementos básicos de su propuesta de gobierno es el aumento a los salarios, el impulso al mercado interno. Sí. Eso ha sido muy, muy, muy notorio, y además es notorio particularmente en el texto de Germán Larrea, un empresario particularmente cuestionado por, recordemos, es el dueño de Grupo México, de esta serie de minas, donde además las condiciones de trabajo, pues, de los mineros siempre no son afortunadas, y además recordemos el triste episodio de pasta de conchos y todo esto que ha sucedido, muy beligerante, explicando, poniendo en el centro justamente, digamos, una especie de respuesta a aquellos sí pagan impuestos, a aquellos son los que mantienen el país, a todo este discurso de que son los que dan empleos, de que no deben sus empresas, en ambos casos, a favores políticos ni a beneficios y prebendas personales. Es decir, también hay una especie de defensa personal, lo cual es notorio también. Es decir, es notorio porque durante años se habían mantenido en la sombra. Es decir, tienen una serie de personeros de todo tipo que hacen un trabajo de mediación política, que defienden sus intereses. En este momento parece que no está alcanzando, porque de otra manera uno no entendería por qué tienen que salir ellos. Y me parece que lo más sorprendente del caso, Juan Manuel, va a ser que se subieron al ring, como diríamos, están ahí, la van a pelear, y dudo mucho que logren cambiar la percepción pública. Dudo mucho que su sola voz cambie la opinión del común de la gente. Tal vez influyan por temor o por condicionamiento ideológico en algunos de sus empleados. Pero me parece muy complicado que ese lugar, ¿no? Simplemente decir, ya lo dijo Germán Larrea, hay que creerle. como si además tuvieran una posición política para hacerlo. De coacción, acuérdate lo que hacen con los campesinos a los que les compran el voto, los obligan o les quitan la credencial. En el caso de los trabajadores del Palacio Hierro de Perisur, no creo que lo puedan hacer. No. Pero sí puede pedir, no, tampoco les puede pedir una fotografía de por qué votaron. No, bueno, además si lo hace ya quedaría eso en una situación verdaderamente muy corriente. Si a lo que voy es se volverían unos intermediarios, porque para eso había otro tipo de actores que se han dedicado históricamente a hacer eso. Me parece que eso es notable en términos de algo que justamente es lo que yo decía hace un momento con respecto al PRI. Hay un cambio profundo que tal vez vamos a percibir una transformación, algo se está jugando más grande en términos de del mecanismo de representación política en este país. Tal vez sí estamos ante un nuevo escenario. Eso es muy, muy importante. Y lo interesante aquí, Tania, es que ni Ricardo Anaya del PAN o José Antonio Meade del PRI, que han sido de una manera pues la cuña del poder de estos empresarios en México en los últimos 30 años, pues hayan sido capaces desde sus instancias, sus partidos, sus campañas políticas, de impulsar una política en contra de esto que ellos definen el populismo que viene. Ayer en Puerto Escondido, Oaxaca, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, alertó y lo textual. Así como en la época de Porfirio Díaz había 300 hacendados que mangoneaban al país, en el actual régimen político hay 100 que se creen amos y señores de México y por eso va a separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente al pueblo. En la actualidad el gobierno representa a los ricos, dice López Obrador, una minoría rapaz. Y bueno, pues eso dice, y por cierto, dice una cosa muy simpática respecto a las acusaciones de que es un populista. Dice, se pregunta, todo esto en la gira en Oaxaca, donde anda por estos días, ¿no saben qué es el populismo y lo utilizan para asustar?, dice López Obrador. Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que sus adversarios usan el término populismo para descalificar todas sus propuestas y con ello buscar asustar a la población. Y al final dice, no me importa que digan lo que digan los de la mafia del poder y sus voceros, que eso es populismo, me tiene sin cuidado si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el salario de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista. Tania, ¿tú sabes algo de populismo en América Latina? Oh, ¿cómo ves? Se rebajó el concepto, ¿no?, en la discusión. Porque bueno, además, si nosotros vemos lo que andan haciendo Anaya, que por cierto, ¿cómo le copia el Anaya al PEJ todas sus propuestas antiguas? Porque sé que son propuestas del pasado, ¿no?, y que él es el futuro, pero le copia muchas, entre ellas el de aumento de salarios, bajar el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Todos le andan haciendo al populismo, un poco. Bueno, es que el tema no es el populismo en sí, es decir, ¿de dónde viene la retórica y de dónde viene toda esta estigmatización alrededor de la palabra populismo? Y creo que es algo que se ha opuesto, o que digamos los actores más cercanos a defender un modelo estrictamente neoliberal han usado para denostar otro tipo de prácticas. ¿Prácticas como cuáles? Como algún tipo de control estatal sobre ciertos aspectos de la economía, sobre apoyos fiscales en ciertas áreas, sobre ciertos mecanismos de política social y de regulación en términos de la distribución de los ingresos, es decir, una serie de prácticas de política económica que durante otros momentos de la historia han ocurrido y no necesariamente se les ha nombrado populistas. Es decir, el San Benito populista revuelve una lógica de términos económicos con características que es la otra tradición de la mirada, que es más bien la tradición de la mirada populista, con un fenómeno de articulación política entre, digamos, un tipo de liderazgo y un movimiento. Y el peligro de que lleguen a establecer un gobierno dictatorial, como ha sucedido en algunos países de América Latina. Pero la verdad es que no es así. Es decir, en ningún país hay una lógica digamos, incluso no podría irse al extremo, al ¡Venezuela! Exacto, al demonio que te he citado por todos. Y mira que no es que sea... soy crítica con respecto al proceso, pero lejos podríamos llamarlo a decirle dictadura. O sea, sería un abuso retórico, ¿no? Decir que es una dictadura como lo han venido repitiendo. Es decir, ¿hay un fenómeno político complejo? Sí. ¿A las cosas no van bien? No. ¿La política económica tiene problemas? Sí, fundamentalmente porque está centrada y tiene una dependencia profunda en el petróleo. Y eso ha generado un problema catastrófico para su economía una vez que el precio del petróleo cayó. Y que por otro lado, ¿hay corrupción? Actual de Venezuela es muy torpe el señor este Maduro. ¿Hay corrupción? Sí. Pero en ese país ha habido durante muchos años elecciones y particularmente durante el gobierno de Hugo Chávez, que es el máximo demonio hablando hoy en términos de populismo, hubo elecciones. Hubo elecciones en las que la oposición compitió y perdió. ¿Las cosas fueron fáciles? No. Pero, digamos, es muy difícil llevar las cosas hasta ese lugar. ¿Expropió todos los medios de producción y construyó el comunismo? No, tampoco. Es decir, Venezuela le sigue vendiendo y le ha seguido vendiendo petróleo a Estados Unidos. Siguen en una economía que está interconectada con el mundo, porque el mundo y la economía contemporánea es así y es muy difícil, salvo la otra situación que es muy catastrófica y que no está en esa situación por querer, sino por la situación en la que le tiene la decisión de Estados Unidos, es Cuba. Es decir, no hay un escenario como ese que se imaginan en su cabecita loca estos empresarios o estos intelectuales que han construido con la palabra populismo una especie de mamotreto amenazante con el que hay que asustar la pérdida de nuestras libertades democráticas o la pérdida de nuestra maravillosa capacidad de consumo. Y cuando eso se dice en términos generales a las clases medias o a las clases empresariales, pues podrían tener pavor. Pero cuando eso aparece en un sectores populares donde ni hay garantías democráticas en nuestro país, ¿no? Donde no hay acceso al consumo, donde no hay acceso al trabajo, donde los salarios son de hambre. Y donde además hay un escenario de profunda violencia y corrupción generalizada, pues en realidad ese discurso se vacía de contenido. ¿Qué es el populismo entonces? Pues es esta especie de mascarada que está ahí jugando este papel, y me parece que han cometido un error muy, muy grave este grupo político y este grupo de empresarios, que es que se creyeron su propio cuento. Y eso los lleva un poco a esto que se ha señalado muchas veces con el gobierno de Peña Nieto. No entienden que no entienden. Es decir, hay algo más que se está jugando, que no es la fantasía de llegar a Venezuela. Es el hartazgo por una condición de corrupción, es el hartazgo por una necesidad de tener mejoras económicas, es la posibilidad de imaginar tener accesos a ciertos derechos sociales básicos, a educación, a salud, ¿no? La garantía de tener un trabajo estable. Es decir, no entender eso y confundir eso con el populismo, pues de veras ya es no entender nada. Y me parece que por eso su discurso se va vaciando. Ese discurso, además, hay que decirlo, no solamente está aquí. Esta semana hubo unas interesantísimas elecciones en Colombia también. Y buena parte del discurso, particularmente del uribismo, ¿no? La derecha. De la derecha colombiana. Que es la que ganó, ¿no? Pero, es exactamente pero este. Van a segunda vuelta frente al candidato Petro de la izquierda, ¿no? Un escenario muy, muy complejo, muy interesante, ¿no? Es muy, muy interesante que coincidan dos elecciones en Colombia y México, que son países tan importantes para el transcurso de la región. Pero bueno, el discurso es el mismo. Toda la amenaza es: se va a convertir en Venezuela, nos vamos a quedar sin nada en los supers, se va a cerrar la economía. Cuando difícilmente ni el candidato López Obrador ni el candidato Petro han dicho una palabra sobre ello. Es decir, es un imaginario que se quiere movilizar para generar miedo. Lo interesante es que lo crean. Por cierto, en esta retórica pues han intervenido los que nosotros llamamos con mucho gusto los intelectuales orgánicos. Esta semana el señor Gabriel Said, tu maestro Roger Bartra, se han sumado pues a esta andanada de acusaciones a López Obrador, y así señalar pues que México está entrando en un proceso muy peligroso porque de que llegara al poder un caudillo como López Obrador. Ese es el otro elemento, la otra cara. Es decir, este discurso ha sido muy manejado, pero ¿dónde está el peligro? Yo diría que justamente el peligro para la democracia o el peligro para una vida pública más sana es que estos grupos de la derecha, ya sea empresarial, intelectual o política, ¿hasta qué punto van a aceptar, ¿no? Es decir, esa es la pregunta, ¿van a aceptar perder una elección? O sea, es el grupo de los históricos ganadores. En esta ocasión probablemente sientan que pierdan en términos de sus propiedades, que se las van a quitar. No, simplemente que pierdan su espacio de representación política. Eso es mucho para una configuración de relaciones sociales. Al parecer sí es muy importante que ganen otros o que ellos sientan que perdieron. Por eso esta sensación tan agresiva y de tanta amenaza que ellos perciben. Ahora bien, es peligroso por las reacciones que esos mismos tienen. Es decir, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de impedir o de no aceptar que este pueblo, o sea, y además también hay un poco eso, o sea, ¿qué significa el patrón hablándole a sus trabajadores, explicándoles por el porfiriato, el señor feudal, hablándole a sus peones acasillados? ¿Por qué no deberían votar, no? Por un lado o por otro. Es decir, ahí hay también una especie de... Es una falta de respeto además a la inteligencia de la gente, ¿no? Pues me parece que hay también ahora, algo ya, de eso. Lo que no ha salido, pero ya me lo imagino, las presiones dentro de las oficinas del gobierno de Peña Nieto a los que ahí trabajan, a los burócratas. Bueno, vimos también esta enorme movilización, hay que decirlo, una movilización grande aquí en la Arena Ciudad de México del sindicato de maestros, una actuación de fuerza de Nueva Alianza con el candidato Mid tratando de movilizar esa maquinaria básica del PRI. El corporativismo priista. Claro, cada vez más debilitado, claramente menos efectivo. Y bueno, las cosas han cambiado. Yo creo que sí es una novedad histórica. Estamos ante un evento muy interesante por muchas razones. Y otro de los indicadores, y de verdad me parece notable, es que los empresarios de propia voz estén teniendo que defender sus intereses y defenderse. Eso es muy sintomático, lo hemos visto en otros casos, ¿no? Pero me parece que los grandes actores internacionales, no, y eso también he de decirlo, los grandes actores internacionales, las grandes calificadoras... ¿No se puede que te represente alguien en un debate, como el que va a haber en el tercer debate en Mérida? ¿Cómo? Que vaya alguien en lugar de mí. Germán Larrea, por ejemplo. No puede. Que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Es un poco subirse porque sus candidatos, ni Anaya ni Mid, les están resultando y ellos tienen que ocupar ese espacio político de manera directa. Eso es un dato. Tania, pues como fin de fiesta, nuestros vecinos, el presidente Donald Trump cumplió su amenaza y desató ya una guerra comercial que incluye a México. Trump cumple la amenaza e impone aranceles, el 25% de arancel, a los productos de acero y aluminio que lleguen a Estados Unidos, provenientes de México, Canadá o la Unión Europea. Ese sí es un problema. Ese es un problema tremendo, no para México en particular, sino para el mundo en general, que Donald Trump cumplió esta amenaza. Por fortuna, hoy la respuesta del gobierno de México ha sido, pues, yo digo que adecuada, para no decir otra palabra. Ha planteado que si hay aranceles de allá para acá, pues también va a haber de aquí para allá, y esto afectaría, por ejemplo, a los agricultores estadounidenses que venden muchísima cantidad de sus productos a México. Se viene una cuestión, bueno, muy complicada, ahora, si y desde pasa... luego el Tratado de Libre Comercio está a punto. No, si eso pasa, o sea, si México va a empezar a pagar aranceles, el Tratado de Libre Comercio se acabó por la vía de los hechos. Sí, en realidad eso es. ¿no? Eso es un elemento. Me imagino que mientras él esté vigente, México tendrá mecanismos legales y de protección económica para pues incluso para pelear la Unión situación. Europea ya recurrió al Consejo Mundial de Comercio para señalar el problema. Hay reuniones ya entre hoy hablaron por teléfono Peña Nieto y Trudeau. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador opina de todo López Obrador. Pues, y hoy opinó que lo que tiene que hacer el señor Peña Nieto es buscar una entrevista con Donald Trump y decirle, oiga, no la friegue, yo hasta lo traje a mi casa antes de que fuera presidente. Eso ya lo estoy diciendo yo. ¿En serio? Sí. No lo leí. Yo creo que esto que plantea López Obrador es francamente absurdo. No creo que Donald Trump si Peña Nieto tiene la oportunidad de platicar con él, cambie de opinión. Ya volvió a insistir otra vez en días anteriores, no solo con esta guerra económica, sino con su absurdo muro, y se vienen las cosas complicadas en la relación con el país más poderoso de la tierra, que como decía alguien por ahí, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, ese es un tema de fondo que es problemático. Efectivamente, la negociación del Tratado de Libre Comercio, toda la situación económica que desata las decisiones de Donald Trump. Y el otro elemento que me parece que también es absolutamente disonante y problemático, y que son como los puntos de riesgo en función de la camino al electoral, no solamente este marco económico general donde Trump y sus decisiones pueden complicar los escenarios. El otro es un elemento interno gravísimo, que es el aumento de la violencia y esta especie de descontrol generalizado. Eso es muy grave por muchas razones, no solamente por la propia situación criminal, de efectos económicos y de dolor, de profundo dolor y muerte en amplias poblaciones del país, sino por los efectos políticos que esto tiene. Es decir, y pensando en un escenario además tan complejo que tiene este país, donde las elecciones, un presidente absolutamente débil como Enrique Peña Nieto en este momento, las elecciones a todavía un mes de distancia y el cambio de poderes hasta diciembre, sí nos deja en una situación pues muy vulnerable y con muchos ámbitos de riesgo. Pues verano va a ser una estación muy cruel en México. Por fortuna ya la ola de calor de mayo se acabó. Mañana empieza la ola de calor de junio. ¡Ay, qué chistín! Ya nos vamos, antes de empezar a contar chistes malos. Estuvimos con ustedes hoy, don Humberto Sánchez Castrejón, detrás de la ventanita en los controles técnicos, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar platicando en Intermedios. Por cierto, antes de irnos, hoy Peña Nieto abanderó a los ratones verdes. Ah, y además de todo vamos a empezar. Nuestra esperanza, ese es otro elemento que va a formar parte. ¿A partir de qué? Empieza el 14 de junio. Nadie va a pensar en otra cosa más que en el Mundial. ¿Tú crees, Valero? Yo no creo nada. Yo creo que México va a jugar 3 partidos. Uno contra Alemania, otro contra Suecia y otro contra Corea del Sur, y se va a regresar. Se va a regresar, lamentablemente, como siempre, con muchas expectativas. Y ni siquiera expectativas. Ese empate ninguna. Del otro día 0-0 contra la selección B de País de Gales. Tampoco hay ninguna expectativa, ¿no? Sí, los veo muy tranquilos. No, además te voy a decir una cosa, la traen en chino. Debutan contra el campeón mundial Alemania, y si llegaran a pasar en segundo lugar a la siguiente ronda, les tocaría Brasil. Brasil y Alemania son los dos grandes favoritos para ganar el mundial en Rusia. Bueno, como ustedes pueden ver, todavía no empieza el mundial, pero estamos ya muy enterados, y bueno, ya estamos. El fútbol Vámonos, forma parte de la realidad nacional, decía un argentino, me dan ternura a los mexicanos, cómo les gusta el fútbol. Un deporte que no practican bien, y tiene razón. Vale. Ya nos vamos. Buenas noches. Hey, once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of time, and